Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes. Y así les damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Todo este equipo que labora en Radio Caracas Radio y que encabeza en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Willix Arcaya, en la producción está Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción del espacio Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos en vivo y directo a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Nuestra cuenta en Periscope, también para que nos vean por allí, es @rcr750. Si quieren escucharnos en diferido, tenemos a su disposición las páginas lacabilla.com y la cuenta de o el canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio en YouTube. Hoy es viernes de los oyentes. Les recuerdo que los mecanismos para participar son: uno, el número telefónico acá en Caracas, 482-9750, el servicio de mensajería de texto, sistema Dilo, usted envía su mensaje al 3456 y por un bolívar más básico masiva puede comunicarse con nosotros, y también la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Tenemos el editorial de todos los días de Daniel, pero antes voy a recordar un par de servicios públicos. En este caso, número uno, el de la señora María, que me comprometí con ella a seguir transmitiendo su denuncia sobre el robo de una camioneta hace 15 días. Una camioneta, recordemos, camioneta Terios roja de placas MDH52Z, reitero, camioneta Terios roja MDH52Z, que fue robada acá en Caracas y que, si usted la ha visto por azares de la vida rondando en la ciudad, bueno, agradeceríamos que se comunique con ella o con la estación. El número de ella lo tengo anotado por acá. A ver, señora María. Bueno, no tengo el número, pero puede comunicarse al 482-9750, que nosotros vamos a establecer contacto con ella. Y número dos, reiterar el servicio público del profesor Pedro Pereira, profesor de la Universidad Simón Bolívar, que tiene mal de Parkinson, está luchando contra el mal de Parkinson y solicita los medicamentos Mirapex y aspirinas corrientes para poder tratarse su patología. El número telefónico del profesor Pedro es el 416-834-7792, 0416-834-7792. 834-7792. Voy con el audio de Daniel Lara. ¿Qué trae Daniel Lara para el día de hoy? Hola, amigos. Feliz tarde de viernes. Gracias a Dios que es viernes. Ya se acabó la semana. Se acabó la semana. Está haciendo más frío aquí en Leipzig, Alemania. Ya terminando todas las cosas que teníamos que hacer esta semana, hoy siendo Viernes de los Oyentes. Yo quería brevemente, Viernes de los Oyentes y Viernes de Rocola, tenemos tremenda Rocola hoy, no se la pierdan. Pero quería referirme hoy, en especial, a un audio que se ha viralizado por las redes y por WhatsApp. A mí me ha llegado, donde el exministro de Planificación y expresidente del Banco Central de Venezuela, Miguel Rodríguez, le explica a alguien lo que significó su gestión y muy particularmente lo que fue su vida y su honestidad durante el tiempo que estuvo en el cargo. A mí me parece muy importante y muy interesante lo que él dice, sobre todo por la forma orgullosa como el señor Miguel Rodríguez puede hablar de lo que fue su gestión y de lo que fue su pulcritud en el manejo de los dineros públicos, que nadie en todos estos años lo ha podido acusar de nada, de haberse robado un centavo. Yo quiero felicitar al señor Miguel Rodríguez. Yo quiero decir además, yo creo que ya lo he dicho, pero no sé si el señor Miguel Rodríguez escucha este programa, seguramente no, pero si alguien lo escucha y lo conoce, quiero que le digan a Miguel Rodríguez que cuando a los 18 años me tocó votar por primera vez en el año 98, yo voté por él. Y voté por él porque Claudio Fermín, que era mi candidato, al final se retiró. Y yo consideré que mi voto debía ser para una persona como Miguel Rodríguez. Y es cierto, estamos hablando de una persona que no ha dejado de trabajar. Decía Carlos Andrés Pérez que el dinero, la tos y el amor, era difícil ocultarlo. El que tiene dinero en algún momento lo quiere gastar. Y en algún momento se le nota. A Miguel Rodríguez lo hemos visto trabajando, dando clases después de su salida del gobierno. Y no ha tenido que afrontar ninguna acusación. Lo han acusado de neoliberal, como si eso fuese una acusación. Lo han acusado de muchísimas cosas, de Adecco, de Sigüí, de Carlos Andrés Pérez. Pero jamás lo han acusado de corrupto. Y eso me parece que es algo muy importante. Sobre todo cuando vemos los niveles de corrupción asquerosa los que estamos viviendo hoy en Venezuela. Creo que es necesario resaltar cosas como esas. Además de eso, recordar lo que pudimos ser y no somos. Y la desgracia en la que estamos sumidos hoy como país desde el punto de vista económico. Vean cómo está el dólar, vean cómo está la producción petrolera. Él hablaba del aumento de la producción petrolera en su momento. Vean cómo están las reservas internacionales, peor de los niveles a los cuales los recibió el gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando llegó en el año 89. Porque ni siquiera sabemos cuál es el nivel, porque no hay cuentas. Nadie nos dice cuánto dinero tenemos. Qué falta hace tener unos ministros que puedan decirle al país: yo viví, este es mi sueldo y de esto vivo. ¿Podrían decir hoy algún ministro de la economía de estos 20 años de chavismo de qué vive hoy? Y puede darse con un mango verde en los dientes hablando de su gestión económica sin hacer sonrojar al país con las barbaridades que hoy la economía nacional vive. Yo creo que no. Me parece muy importante las palabras de Miguel Rodríguez en ese audio. Y vaya desde aquí, desde esta fría ciudad de Leipzig, un reconocimiento a él, a su valía como profesional, como hombre público, que sin duda alguna todavía tiene mucho que aportar para la recuperación de Venezuela. Conciudadanos, y así nos va, desde Leipzig, Alemania, un saludo y un abrazo para todos. Era nuestro querido amigo Daniel Lara desde Alemania, hablando de un audio que vamos a guardar para la semana próxima, un audio largo, que es una de estas notas de voz que uno envía ahora con el servicio de WhatsApp. Él se la mandaba, creo que un amigo, pero empezó como algo informal y en el decurso de la nota de voz, bueno, él habla del país que él pensó y del saldo que él le dejó al país y que el gobierno de Carlos Andrés Pérez, número 2, segundo gobierno de Pérez, le dejó a este país. Yo creo que es un enfoque interesante sobre ese un gobierno que ha sido tan atacado por la opinión pública durante tantos años y creo que vale la pena exponerlo en la sección del jueves próximo de Voces de la Democracia. Para bien o para mal, queda a juicio de la audiencia o quedará a juicio de la audiencia determinar si es correcto lo que dice Miguel Rodríguez o no es correcto lo que dice. Pero vamos a dejarlo para allá. En segundo término, yo estaba pensando el día de ayer, y digo esto porque acabo de leer justamente un reportaje que sale, bueno, un artículo que sale en elestibulo.com y que habla de una progresiva o paulatina cubanización de Venezuela. Yo decía el día de ayer, antes de leer esto, porque creo que lo publicaron el día de hoy, que es curioso, ¿no? Cómo en 20 años se transforma un país. Y en los países han operado a nivel mundial transformaciones rápidas. En Alemania posguerra, por ejemplo, el milagro, el llamado milagro alemán, de la reconstrucción, además, de esa parte de Europa que quedó asolada luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es un milagro, efectivamente. Y miren dónde está, siempre lo digo, dónde está el pueblo alemán, hablando del sitio donde está Daniel, por cierto, actualmente. Y así otros tantos países, el Estados Unidos que sale de la crisis y del crack, de la depresión económica de los años 30, los años 40. Y es luego un país que, bueno, tiene demasiado que mostrarle al mundo. Y si nos ponemos con ejemplo, bueno, también tenemos el ejemplo de una sociedad cerrada, de una sociedad con profundos problemas, inclusive económicos, porque los había, como la sociedad española franquista. Y luego lo que termina siendo un ejemplo de democracia para el mundo con esa llamada transición a la democracia en España, tutelada, por cierto, que con algo que alguien no a primera vista no conectaría, que es por una monarquía o por un monarca, pero que sabe cumplir su papel y termina insertando a España en el concierto mundial de naciones como un país muy importante, país con unas exportaciones agrícolas tremendas y una actividad importante, independientemente de que hayan tenido, y hay, como todo país, momentos de crisis económica, pero que se termina convirtiendo en una sociedad más o menos abierta al mundo, ¿no? Entonces, y de ser un país, por cierto, de emigradores, a ser un país receptor de inmigración. Muchas personas en España, sobre todo además muchos españoles que estaban en Venezuela, han retornado a su tierra patria, ¿no? Y yo hablaba también, de las transformaciones negativas, en este caso el de Venezuela, ¿no? Que quién podría pensar que en un periodo de 20 años, estoy hablando del momento previo a la llegada de Chávez, nosotros teníamos un país en el que escuchar términos como los siguientes, y los voy a enumerar a renglón seguido, expropiaciones, que no son expropiaciones, porque cuando usted expropia algo lo paga, confiscaciones, es decir, el que quita y arrebata la fuerza, balseros, libretas de racionamiento, usted le puede poner CLAP si le da la gana, o carnet de la patria, etcétera, etcétera, etcétera, remesas, son términos de curso corriente en este país. Y me acordé de eso ahorita cuando leí este artículo. Este señor que escribe el artículo, que se llama Andrés Cañizales, que es un periodista reconocido, dice, bueno, la cubanización de Venezuela no es que tiene 3 días. La cubanización de Venezuela arranca en el momento previo a la llegada de Chávez al poder. Ya Chávez declaraba su amor por Fidel Castro antes de ser presidente de la República. Chávez, al salir de la cárcel a principios de los 90s, incluso visitó la famosa universidad, creo que de La Habana, ¿no? Y allá lo invitó Fidel a dar una conferencia y todo lo demás. Y luego Chávez llega al poder y comienza a ensalzar la figura de Castro y lo invita a la toma de posesión y lo invita a ser orador en el Congreso de la República. Y esto estoy hablando en los primeros años del chavismo. Ahora, ¿qué dice Cañizales? Que cuando a Chávez se le da el golpe de Estado del año 2002, con el paro petrolero y todo lo demás, opera una radicalización en Chávez. Y ahí es cuando prácticamente usted va a ver que se acentúa la dependencia del factor cubano en Venezuela. Usted va a ver que allí, y sobre todo después de la reelección de Chávez en el año 2006, va a operar, digamos, hasta la entrega de cosas que eran reservadas para el manejo exclusivo de los venezolanos a los cubanos. Se cede esa soberanía. Y estoy hablando, por ejemplo, del control de todos los procesos de identidad con la cedulación, los pasaportes y todo lo que ya sabemos. Estoy hablando de la instauración, y esto ya en tiempos de esto previo a la reelección de Chávez, cuando el referendo revocatorio, la instauración de los llamados programas sociales bautizados como misiones. Chávez nunca ocultó que Fidel Castro fue el que le dijo a él: mire, Hugo, si usted quiere ganar la elección, muy fácil, agarre todo ese realero que usted tiene con el petróleo y transfiéralo directamente a los sectores populares. Y entonces invéntese unas misiones y usted va a poner a la gente a depender de usted, directamente de usted. Ni siquiera de un partido ni de nada, no, de usted como figura. Y estoy hablando luego, bueno, ya del proceso en el que Hugo Chávez, hasta su seguridad personal, y no es secreto para nadie, termina siendo resguardada por cubanos. Los guardaespaldas de Chávez, la mayoría eran cubanos. Eso no es un secreto para nadie. Yo no sé si Nicolás Maduro sostiene la misma línea todavía. Probablemente sí. Y estoy hablando también de que cuando se enferma el presidente Hugo Chávez con el tumor que le detectan, uno, se lo detectan en Cuba y dos, termina tratándose en Cuba. Y en Cuba es donde muere, según muchas personas. Otros dicen que murió acá, según la versión oficial. Y estoy hablando de que Nicolás Maduro, según todos los analistas, termina imponiéndose como sucesor de Chávez porque tenía la aquiescencia de los Castro, no por otra cosa. Bueno, además porque viene a solucionar el problema típico de las sucesiones dentro de los gobiernos militaristas, y es que los gobiernos militaristas, como son o están regidos justamente por hombres de uniforme, difícilmente puede resolver a quién le toca suceder a otro en el poder, porque dice, bueno, si usted es un general el que está mandando, tiene que venir otro general, por lo menos equiparable a ese general. Pero si tienes muchos generales es muy difícil, porque entonces tendrías que irte a discriminar cuál es el que tuvo mejor rango en la promoción cuando se graduaron de la academia. Y eso es un embrollo, ¿no? Y eso siempre ha sido un problema en todas las dictaduras militares, ¿no? Resolver el problema de la sucesión. Siempre me acuerdo de mi profesor Luis Alberto Butó, que me dijo eso, y desde que dijo eso yo me quedé con eso en la mente, y es totalmente cierto. Todas las dictaduras militares fracasan en el tema de la sucesión. Bueno, se resolvió con Maduro siendo un civil, pero además un civil formado o con alguna doctrina de tipo marxista-leninista a la cubana. Entonces, este proceso ha sido por etapas, pero es increíble cómo una sociedad que no pensaba en estos términos, o sea, donde no se veía nada de esto, ya vemos esto como algo normal. Allí dejo esta cápsula para el análisis de ustedes. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta ya con la participación de ustedes en el programa a través del 482-9750, a través de las redes sociales y a través del sistema Dilo. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Lenel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram, arroba Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo José Luis Santamaría. José Luis, ustedes saben que fue preso político de este gobierno, además tiene una historia bien particular que nos relató cuando estuvo en el programa acá con nosotros, con Vasco da Costa, también preso político de este gobierno. Y está promoviendo José Luis un evento en los próximos días, del cual queremos conocer los detalles. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes a la audiencia de RCR. Gracias, Neomar. Gracias a todos ustedes y a esta distinguida audiencia que siempre escucha estos programas interesantísimos. El problema es muy importante porque la comunicación y la información en estos días es muy importante para la sociedad, para la gente. El ciudadano común necesita información. Y hoy les vengo a dar esta información que es muy importante. El venezolano común está necesitado de muchas cosas: salud, comida, alimento. Y le falta, en mi concepto, una de las mayores necesidades, la confianza, la fe. la necesidad de tener, creer que nosotros vamos a poder cambiar. Y a mi salida de prisión, creo que uno de los mayores compromisos y retos que la vida me ha puesto, y sobre todo Dios, soy muy creyente y católico, y creo muy importante que el venezolano de a pie necesita, está ávido de creer y de tener confianza. El día domingo estamos promoviendo un evento de fe, de esperanza para todos los venezolanos, y vamos a compartir este domingo 14, a partir de las 11 de la mañana, nos vamos a concentrar en una misa dominical que siempre se comparte en la iglesia de Chiquinquirá, y vamos a estar junto a presos políticos, familiares de presos, víctimas de la represión, en fin, toda una serie de venezolanos, el venezolano común, ese venezolano que sufre día a día y es también prisionero de esta gran cárcel que se ha convertido en Venezuela. Vemos hoy y sabemos las informaciones, gravísimo daño que se está haciendo en la nación, con las necesidades de hambre, de salud. Y este domingo es importante que, haciendo un alto a todos nuestros problemas diarios, pidamos unos minutos, una hora importante en ese compartir con Dios para rescatar nuestra fe. Es necesario que el venezolano tenga confianza de que vamos a salir de esto, que la fe va a cambiarlo todo. Este domingo, de rodillas ante el Santísimo por Venezuela, transformaremos la oscuridad en luz. José Luis, bueno, yo comparto tu criterio. Una de las de los mayores rubros que está en escasez en Venezuela es la confianza. No, a veces no vemos en quién confiar. Yo quiero entonces que tú ratifiques el sitio, la hora y el motivo de la reunión. Me entiendo que es la Chiquinquirá, es la que está en la Florida, en la iglesia que correcto. Está en la Florida. Avenida, sí, la avenida Andrés Bello sería al final, con cruce con la avenida Los Javillos. Es una iglesia suficientemente grande, y es el día domingo 14 de enero a las 11 de la mañana. Nos vamos a concentrar para asistir. Nosotros los devotos católicos asistiremos a la misa, y al salir haremos un emotivo homenaje por Venezuela, en oración por nuestros presos políticos, mis hermanos presos políticos que aún se mantienen en situación de cárcel, a quienes les mando un gran abrazo, que pronto van a lograr la libertad. Este domingo 14 a las 11 de la mañana estaremos concentrándonos en la iglesia Chiquinquirá, de rodillas ante el Santísimo y de pie por Venezuela. Transformaremos la oscuridad en luz. Bueno, José Luis, te deseamos todo el éxito del mundo. Además, siempre pendiente de las actividades que haces, que sabemos son muchas a favor de los que aún permanecen tras las rejas injustamente por razones políticas en este país. Un gran abrazo, José Luis. Sí, sobre todo por aquellas personas necesitadas. El pueblo venezolano también está pasando muchas necesidades. Cada día salgo por las calles de Caracas, por los Teques, la Victoria, por donde está la familia, y veo las grandísimas necesidades del venezolano. Por todos ellos, por nuestros presos políticos, por los perseguidos, por todos, a veces por los que no nombramos, inclusive hasta los uniformados, que han dado, sin utilizar las armas en contra de la República, hicieron defender su derecho a pensar diferente. Bueno, era José Luis Santamaría, expreso político y además luchador por la causa, aún estando ya fuera de la cárcel, o mejor dicho, estando fuera de la cárcel, lucha por los que todavía están dentro de la cárcel. José Luis Santamaría, que este día domingo va a estar compartiendo junto a otros expresos políticos en la misa de la iglesia Chiquinquirá en la Florida, en Caracas, desde las 11 de la mañana. Vamos con las llamadas de ustedes a través del 482-9750. Tenemos ya participación de los oyentes y le damos la bienvenida a la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ah, muy buenas tardes, señor Neomar Hernández. ¿Con quién tengo el gusto? El señor Alonso Rojas. Alonso, bienvenido. Es para saludarlo y a la vez darle mi feliz año, aunque un poco tarde, pero bueno. No ahí, importa. Bueno. Feliz año, Alonso. A mí me tiene preocupado dos preguntitas que yo quiero ver si es posible que usted me la pueda quitar, disponible para respondérmelo. Sí. ¿Qué se han hecho los señores doctores Eladio Lares y el doctor Marcel Granier? Esa es la primera. Y la segunda, ¿usted cree que con cuando usted hace la promoción del de los restaurantes y en la casa del Villelato, con esa pensión que nos van a pagar a nosotros, ¿usted cree que yo pueda ir hasta ese lugar? Gracias. No. De nada, Alonso. En primer lugar, bueno, entiendo que Eladio Lares y el doctor Marcegrani deben estar bien. Yo no tengo contacto frecuente con ellos, ¿no? Pero me imagino que deben estar muy bien. Y en número dos, y por bueno, creo que de hecho el doctor Marcegrani está por grabar o va a ser un programa en otro de los programas de la estación. Está en estos días, recuerdo que lo estaban tratando de ubicar para hacer un programa. Y número dos, ¿qué no daría yo, Alonso, para que, a pesar de que los sitios que yo anuncio no son fastuosos, no son sitios para la boliburguesía, ni son sitios para ninguna especie de faraón, ni ninguna especie de magnate, ¿qué no daría yo, y usted tiene razón, para que todos los venezolanos podamos ir a restaurantes, a heladerías y a todos los sitios que queramos? Yo quisiera que todos pudiésemos. Y eso es lo que ocurre en los países normales, que todos podemos ir a compartir un rato en cualquier sitio. Vamos a ir con otra llamada a través del 482-9750. Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Ay, hola, con la señora Aguilera de Bellomonte. ¿Señora qué? Mira, Nomar. No le entendí el nombre. Señora Aguilera, adelante, sí. Nomar, que sean las cosas breves, las informaciones breves, porque la Cantebe está cortando las llamadas. Ajá. Vamos hablando y se queda. Mira, Nomar, hay una cosa muy grave en el país que ya usted lo sabe. Sí. Yo fui a 4 bancos bicentenarios hoy caminando más que un cartero, que tengo los pies que me duelen, y no hay efectivo. Los transportes públicos no tienen puntos de venta. Hay muchos sitios vendedores que no tienen punto de venta. Yo lo que tengo en mi cartera son 600 bolívares. El transporte para subir aquí, porque yo no tengo vehículo, son 4.000 bolívares que están cobrando 2.000, 4.000 bolívares. Entonces, hay alguien que se pronuncie por esta situación, chicos. Ya son demasiadas cosas, ¿vale?, que estamos tolerando a esto que no se le puede llamar gobierno. Buenas tardes. Qué bueno que usted refiere eso, señora Aguilera. Yo el día de ayer estaba tratando de sacar aunque sea 1.000 bolívares de un cajero y di vueltas como un loco. Yo estaba en el Parque Cristal ayer y menos mal que andaba a pie, ¿no? Porque me di cuenta que además los estacionamientos, que extrañamente, qué bueno que me trajo el comentario porque tenía esto anotado pero en la mente y no lo tenía en el papel y se me iba a pasar. Extrañamente los estacionamientos de los centros comerciales y otros estacionamientos públicos que hay en el país, la mayoría de ellos, ninguno tiene pago a través de ni de transferencia, por supuesto, ni de tarjetas de débito o crédito. Yo no entiendo por qué no tienen un punto electrónico. Todavía no lo entiendo, porque ayer vi que ya las tarifas de estacionamiento, yo no estoy diciendo que sean caras o baratas, sino que ya son 5.000 bolívares, creo. Algunos 7, 8.000 bolívares en un estacionamiento. Entonces, conseguir 8.000 bolívares en efectivo, dígame usted cómo. Dígame usted cuándo, dígame usted dónde, porque yo no sé dónde se saca. Lo que te da un cajero son 10.000, si tienes suerte y consigues. No hay efectivo. Entonces yo quisiera saber, sin acusar a nadie, yo quisiera saber qué están haciendo los dueños de estacionamiento con todo ese efectivo que recaudan. Porque además, y no es por pensar mal, pero siempre hay que hacerlo, en los tiempos que corren, ahora dentro de esta Venezuela precarizada por los cuatro costados, hay hasta un nuevo negocio, porque en medio de la escasez todo el mundo crea un negocio. Y el negocio es vender efectivo. Yo no estoy diciendo que hagan eso, pero la cantidad de efectivo que recaudo en estacionamiento, que no entiendo de nuevo por qué no termina de poner un punto de venta, dado que no hay efectivo en este país y la gente no puede pagar los estacionamientos con efectivo y que además los montos suben, porque ya no son 100 bolívares como antes, que uno los tenía así, bueno, tome. ¿Qué hacen con esas cantidades de efectivo? ¿Las mandan al Banco Central? ¿A una bóveda? ¿O dónde? Porque yo no entiendo cómo hace la gente. Y de verdad, todos estamos locos por el efectivo. Y en medio de esto, Nicolás Maduro ni aparece. Y el del Banco Central menos. Yo no sé ni quién es el presidente del Banco Central. El último que conocí fue Merente y después creo que era Sanguino. Y ahí les perdí la pista. Yo creo que están encuevados todos. Yo no tengo tiempo que no los veo. Vamos a ir a la pausa y volvemos con las llamadas de ustedes a través del 482-9750. Buenas tardes. Estoy automático. Es viernes. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en el cuore di gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. Disputa el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara, desde el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos un servicio público para la señora Sol Maldonado que solicita lo siguiente: ¿quién me pueda donar pañales para adultos grandes? Tengo un familiar con parálisis y tengo los informes. No puedo comprarlo. Si puede ayudar a Sol, comuníquese al 0426-716-6393. 0426-716-6393. También nos dicen por acá, nos saluda Blanca de la Candelaria y me manda su abrazo y me dice que está muy preocupada por Daniel, que si va a regresar. Daniel va a regresar al programa en vivo en los próximos días, está haciendo los ajustes técnicos para ello, pero va a estar en Alemania un buen rato, está, y él lo dijo así al comienzo de la semana, está iniciando una experiencia académica allá en Europa y va a ser difícil que regrese en lo inmediato. Eso, con eso creo que zanjo un poco las dudas también de personas que quizás no escucharon el programa del lunes y tenían la inquietud, ¿no? Gustavo Adolfo desde Katia también nos solicita un servicio público y es el siguiente: requiere un inhalador para el asma. Su número telefónico es el 412-801-1664, 0412-801-1664. Por acá nos escucha y nos manifiesta su sintonía Gloria Ariza a través del Twitter arroba RCR750. Estoy acá que no quepo de la emoción, y es que me está escuchando la que yo siempre dije que era la mejor maestra, la mejor docente, lo mejor que tenía la Escuela de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, que es mi querida Erixa Liendo. Erixa además es una escritora brillante, en días recientes publicó su último libro, creo que lo presentó acá con nuestro amigo Jason Maldonado en la librería Sónica. El último libro de Erixa de cuentos que se llama Cambios de última hora, Cambio de último minuto, Cambio de último momento. No recuerdo bien, Erixa, se me fue el nombre, perdóname esa, pero está en sintonía. Mi gran abrazo para ella. Yo siempre lo he dicho, mucho de lo que soy, de lo poco o lo mucho que soy en términos profesionales, se los debo a docentes como Erixa y especialmente a ella, que me formó, me acuerdo siempre, el taller de redacción de la Escuela de Comunicación y sobre todo su curso maravilloso, no sé si se lo sigues dando, Erixa, de literatura venezolana. ser una materia que quizás es la mejor que yo vi cuando estudié mi pregrado en comunicación social en la central. Tenemos también por acá a Jesús Caraballo, que dice que escuchó un programa de diciembre de nosotros, uno de los que estaba grabado, y escuchó una frase que le llamó la atención, pero no veo la frase. Jesús, tienes que enviarme la frase porque no la veo acá. Rosa Fermín nos manifiesta que requiere una andadera para un adulto mayor, paciente de la tercera edad. Rosa, no nos mandas tu número, pero voy a retuitear acá para que te contacten a través del Twitter si alguien tiene la delicadeza y la bondad de tener una andadera por allí que pueda donar. Hildemar Valera, a través del Twitter también, @RCR750. En diciembre fue la falta de pernil, en carnaval será la falta de disfraces y en Semana Santa la de pescado. ¿Cuándo entenderá el pueblo que estas son las estrategias del comunismo para someter a ese mismo pueblo y alejarlo de los verdaderos guisos que arruinan a este país? Dice Hildemar desde Trujillo. Bueno, eso del estado de excepción permanente es una constante en todos estos tipos de regímenes a nivel mundial. Esto no es nuevo, siempre se lo he dicho. Eso de que hay un enemigo latente allí, de que la guerra va a estallar, de que el misil está por salir, está por ser lanzado, es, digamos, el común, es el actuar corriente de todo este tipo de gobiernos. Porque si usted no mantiene a la población en un estado de alerta permanente, usted difícilmente puede dominarlos, porque usted estar en un estado de crispación permanente, usted no tiene tiempo para reposar las ideas, usted no tiene tiempo para pensar 2 segundos a ver si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Y por eso es que pasa lo que pasa, que vivimos como autómatas, ¿no? Pero para lo malo. Vamos a ir con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con la señora Janet Atencio de Plaza Venezuela. Janet, bienvenida, adelante. Mira, Neoma, aunque yo muy pocas veces llamo, o rara vez llamo, porque uh-huh. Es muy difícil la comunicación, sí. Desde que me levanto hasta que me acuesto, con Radio Caracas. Qué bueno. Sí. Yo te quería dar una respuesta. Tú la debes de saber tan bien como yo, pero hay mucha gente que todavía como que no ha concientizado lo que estamos viviendo. Uh-huh. Y es una de las faltas de efectivo. ¿Tú te has preguntado si a la gente que está en el gobierno le importa si nosotros tenemos para pagar un pasaje o no? A ellos no les importa, ellos andan en unas camionetotas. Conchale, que qué envidia poder tener por lo menos la rueda de esa camioneta. A ellos no les importa eso. Entonces nosotros somos los que pasamos trabajo. Y lo triste es que todavía vemos venezolanos, y me incluyo porque soy venezolana, que creemos en ese proceso. Porque tú vas a las plazas, lo ves aquí discutiendo un plan de la patria. ¿Cuál plan de la patria? Será destrucción de la patria. Ellos no tendrán hijos, nietos, sobrinos, conciencia. Muchas gracias. Ojalá alguien de ellos escuche el clamor de su pueblo, porque nos estamos muriendo poco a poco. Gracias, Neomar. No, gracias a ti, Janet. Tu sentir es válido y creo que lo resume todo, ¿no? Porque este es otro rasgo. Yo hablo siempre de continuidades en la historia, de repeticiones en la historia, no solo de Venezuela, sino sobre todo de el mundo. Y un rasgo que se repite también en estos gobiernos es que la separación entre la nomenclatura gobernante, es decir, entre las élites del poder y el común denominador, ya no las clases altas, medias, acomodadas, medias bajas y toda esa estratificación que ya luce absurda en los tiempos que vivimos porque ya todos somos más o menos iguales, sino esa masa homogénea que termina conformando a el resto de los ciudadanos, es muy evidente. La brecha es evidentísima. Y lo que tú has dicho lo refleja solo o lo refleja todo, nada más en el hecho de lo que vale un caucho de esas camionetas. Es verdad, estamos hablando de que un caucho, personas que nos escuchan en otros países, neumáticos, una llanta, de esas camionetas que yo ayer dije o anteayer dije que costaban no menos de 50 o 60 mil dólares, porque conozco más o menos los precios, es de una camioneta de esas de último modelo. El caucho no debe estar por debajo al mercado local de 10, 15 o 20 millones de bolívares. ¿Quién hace 20 millones de bolívares en un año en Venezuela? Trabajando de sol a sol, como un burro. ¿Quién lo hace? Nadie. Vamos a ir con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? José Suárez. Hola, José, adelante. Sí, no, primero te voy a decir sobre la camioneta. Esta camioneta la compraron a 10 dólares. Además, a 10, sí, a 10 bolívares por dólar. A 10 bolívares por dólares. Y nosotros para comprar un cartón de huevos tenemos que tener 2 dólares a 1.156. Es colecua. Sí. Otra cosa, el calificativo ese que nos decía señor difunto, Escuálido, ¿no? Sí. Ahora resulta que se le devolvió las cosas porque ahora escuálidos somos todos. Bueno, todos macilentos, escuálidos, sí. Todos estamos más o menos, yo lo he dicho, que además cuando leí con alarma esas noticias que uno siempre temió, ¿no? De ver al pueblo saqueando al pueblo, y estoy hablando en dos frentes, tanto del pueblo que va y saquea al portugués de la esquina como al pueblo que va y saquea al que vive en su misma comunidad, es decir, a su vecino, porque cree que este tiene más que aquel. Yo lo dije esta semana, aquí nadie tiene más que nadie en esta altura del partido en Venezuela. En esta altura del partido en Venezuela, todos estamos más o menos sobreviviendo. Y por eso es que las estratificaciones sociales que en algún momento tenían sentido para el rigor académico cuando se hacen estudios demográficos de la población, que si la clase A, clase B, clase C, clase media alta, bueno, van perdiendo ese sentido. Porque todos estamos más o menos en estado de latencia para la subsistencia. No estamos muy acomodados, que se diga. Ni porque nos creamos muy acomodados, no lo estamos. Vamos a más llamadas, tenemos a través del 482-9750. Tenemos ¿aló? Otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? María, Neumar, por favor. Hola, María, ¿cómo te va? Mira, mi amor, ahorita mismo estoy mal, mal. Y me estoy recordando que mi hijo me ha sacado cuando estaba así. Y te tengo como media hora esperándote para que me contestara la mamá, te iba al teléfono, por favor. Repítenos tu número, María, por favor. El teléfono es 258-39-74. 258-3974. Tenemos que recordarles que la señora María viene denunciando desde hace varios días el hurto de una camioneta Terios de placas, color rojo, la camioneta Terios de placas MDH-52Z. Camioneta Terios roja de placa MDH-52Z. Bien, pasamos con los mensajes que ustedes nos envían amablemente también a través del sistema Dilo. Por acá tengo lo siguiente. Dios te bendiga, Neomar. Gracias por regresar desde el 2 de enero. Te deseo lo mejor y que logres todas tus metas. Te lo mereces, es una persona muy inteligente. Caramba, gracias. Me dice Leomar, convérsalo con Dios, Él te ama. Dice, bueno, no me dijo el nombre, pero me dijo Shalom. Bueno, gracias, Shalom para ti también. Buenas tardes, Neomar. El CCCT tiene punto de venta en algunos puestos de cobro del estacionamiento. Soy Nelson del Llanito. Bueno, yo le aplaudo a esa gente que tiene sentido común y que además me imagino que no está haciendo negocio con el efectivo. Porque lo peor es lo que uno termina pensando en estos casos. Ayer caí en eso. Dije, bueno, ¿pero qué hace esta gente con todo el efectivo que recauda día tras día? Es tan difícil cuando hay puestos buhoneriles que tienen punto de débito. Y no estoy mintiendo. Si un puesto de buhonería, un puesto de comercio ambulante en las calles de Caracas puede tener un punto de débito, que ahora son hasta inalámbricos, ahora se compran por internet, usted puede comprar un punto de débito. Claro, yo me imagino que eso no es legal, pero lo tiene al fin de cuentas y lo instala. Los venden por cualquier página de comercio electrónico local acá en Venezuela. Si usted puede comprar eso, entonces tú me vas a decir que un estacionamiento no puede tener un punto de venta. Y entonces la gente pariendo literalmente, buscando en los cajeros automáticos para ver si se procura 4 y 5 lochas para poder pagar el estacionamiento, porque si no el carro le queda allí, ¿no? Per secula seculorum. Tenemos más mensajes a través del Dilo. Dicen lo siguiente. Insólito, desde hace meses no hay tarjetas de recargo en la operadora telefonía móvil Net. Y si la hay, la venden adicional a bolívares 200 o 300 sobre el costo que marca. Abuso de los kiosqueros, Álvaro Ortiz de Caracas. Ese es otro tema. Creo que Movilnet tiene problemas para las tarjetas y para que la gente recargue. Jairo Negrín dice lo siguiente. Carrizal, Altos Mirandinos, ¿qué tal, Neomar? ¿Qué te parecen los micros de las cadenas el pleno 31 de diciembre en la medianoche? Bueno, eso es todos los días, a la medianoche y al amanecer. Porque este es otro punto de reflexión. Antes, no sé si tenemos llamadas o puedo despachar la idea. Bueno, no tenemos llamadas. Como me ha tocado estar en el metro mucho en los últimos días, ayer volví a pensar en el metro y en el hilo musical que tiene Puertas Adentro como una cosa alienante. Allí no se escucha nada que tenga que ver con música común y corriente. Allí si no son las canciones de Ali Primera, son las de Pablo Milanés, y si no son las de Silvio Rodríguez, que a mí me pueden gustar muchas. Pero y si no son las de Silvio Rodríguez, son unas canciones de unos grupos de gaitas chavistas que se inventaron y entonces lo que hacen es alabar al gobierno. Chico, qué cosa tan terrible una gaita que alabe un gobierno, si la gaita es una canción protesta, ¿vale? Y si no es eso, son extractos de discursos de Chávez. Y si no es eso, son micros de supuestos testimoniales que recogen en la calle de gente que alaba la gestión del gobierno. Y si no es eso, es propaganda oficial. Y si no es eso, cualquier cosa que tenga que ver con loas y alabanzas al chavismo. Usted pasa una hora metido en un andén del metro sin tomar el tren y se vuelve loco. Y se vuelve loco. Y más con el estado calamitoso en el que está el servicio per se del metro de Caracas. Bueno, cadenas cuando usted sale, y esto lo vinculo con las cadenas de radio y televisión, que por cierto, ya sale Nicolás Maduro desfilando con un liquiliqui, pero hoy de color luctuoso en BTV. Me imagino que habrá cadena en cualquier momento. Yo creo que me voy a salvar. Lástima por Mariale, mis condolencias, Mariale. Además está vestido de negro, de un rictus indescriptible, Nicolás Maduro. Bueno, todo el día cadenas llevan al estado de la población, el estado mental, a alienarse, o sea, y a que usted básicamente quede encajonado en eso, en que tiene que calarse al gobierno porque tiene que calárselo, y se lo imponen, y así son los proyectos hegemónicos a fin de cuentas. Vamos a ir a la pausa y venimos con la rocola de los viernes, en la voz de Daniel Lara, para no perder la costumbre. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Para la repostería, Casa Doblea tiene una amplia gama de ingredientes, productos y accesorios para que tus postres sean verdaderos manjares con una excelente presentación. Visita Casa Doblea y comprueba lo que te digo. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846 y 944-6332. Casa Doblea, 100% frescura y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. ¿Y quién entra? Nada más y nada menos que Diosdado Cabello. Bienvenido al bar de Y Así Nos Va, Diosdado Cabello. Entra Diosdado Cabello y camina hacia la barra. Y en la barra se encuentra nada más y nada menos que a Juan Carlos Escotet. Y Juan Carlos Escotet está sentado en la barra y le dice a Diosdado: así te quería ver, pajarito. Diosdado no se sorprende. Se sienta en la barra. Hay un cruce de miradas y de repente Juan Carlos Escotet se levanta, camina hacia la rocola, se saca una monedita del bolsillo y la introduce en la rocola y le dedica a Diosdado Cabello esta canción. ¿Cuánto te debo por ese amor de aventurera que me has dado, por tu comedia de cariño calculado, amor amargo disfrazado de pasión? ¿Cuánto te debo por las migajas de ternura que me diste, por el puñado de mentiras que dijiste y me vendiste como artículo de amor? ¿Qué decir de Vicente Fernández? ¿Cuánto te debo de Vicente Fernández? No la dejé completa porque me pongo a llorar. Por favor, César, bájale que lloro. Tengo unos servicios públicos antes de despedir el programa que quisiera atiendan y son los siguientes. Solicitan los Sartán y Izar, o Izar, que creo que es el componente. No, los Sartán es el componente y el Izar es la marca ya de laboratorio. Milax o Evalax. Y más importante aún, una aguja de aspirado y biopsia de médula ósea con medidas 136 por 60 milímetros. Si usted puede ayudar, comuníquese con el señor Rafael Martínez al 0412-982-9911, 0412-982-9911. Y un último servicio público para la señora Mónica Guevara, Glafonil de 500 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese con el número local en Caracas, 915-9129, creo que es este número, 915-9129. Leo más mensajes de ustedes antes de despedir esta emisión y esta semana en Y Así Nos Va. Dilo, ¿dónde está la LOBNA, por ejemplo, para regular la propaganda política de los niños diciendo que tienen patria y que no se equivoquen? Yo juraría que lo más seguro es que ese niño ni siquiera tiene en su estómago un bollito con sardina, dice Andrés Leal. Y esas cuñas también las he visto yo, esa propaganda institucional del gobierno, ¿no? Con los niños, nuestros pioneritos criollos, por cierto. Hablamos al principio del programa de la cubanización paulatina de Venezuela. Y ahora sale este tema a colación. Esa es la otra, el adoctrinamiento desde la infancia, desde la más temprana edad. Esos niños que salen en televisión, yo de verdad no tenía palabras cuando lo escuché y lo vi. Hablando de las bondades de la revolución, ¿no? Unos niños que de futuro no tienen ni la F. De futuro no tienen ni la F. A mí me da un dolor de verdad y con esto despido. Yo que no soy muy viejo, que tengo 29 y siempre lo digo, voy para los 30 este año, me da un dolor cuando veo a los muchachos liceístas, bachilleres, en ciernes, estos, camisa azul, camisa beige, incluso a los que comienzan la universidad, los que están en la universidad. Yo digo, bueno, cuando yo estudié el bachillerato, cuando estudié la universidad, la cosa estaba difícil, pero todavía uno medio podía pensar en Venezuela como un país viable. ¿Qué queda para estos muchachos? Yo lo que no quiero es que ellos se queden estudiando allí por inercia, porque yo no sé qué país van a tener mañana. Me da una cosa, de verdad, cada vez que los veo, cada vez más pequeños, por cierto, en su tamaño, en su estatura. Muchachos que tienen 12, 13 años y parece que tuviesen 8, porque ya la alimentación está precarizada también. Cosa terrible. Vamos a despedirnos por hoy. Les agradecemos a todos por haber estado allí en sintonía, fielmente, como siempre. Y les decimos que esperamos que nos acompañen el día lunes de nuevo en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos micrófonos, los de La Libertad, los de RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. Hasta el lunes.